algo sin importancia soy en tu vida. Pertenezco a las cosas que se te olvidan. No tengo voz ni voto en tu presencia. Me tiene de antifaz de tu apariencia. Algo sin importancia me considera, porque me dejó hacer a tu manera. Pero esto se acabó, ya no voy a seguir siendo el hazme reír solamente de ti. Ya me has de convencer, en todo he de cambiar. Ya no te has de burlar nuevamente de mí. Algo sin importancia me considera, porque me dejó hacer a tu manera. Pero esto se acabó, ya no voy a seguir siendo el hazme reír solamente de ti. De convencer, en todo he de cambiar, ya no te has de burlar.